3, 2, 1. La secuencia de creación de entradas de este blog y de podcast comenzó con la alusión a un libro llamado Depredadores Emocionales, de una autora psicóloga de Barcelona. Comenzó con la alusión a este libro para dar cuenta, para intentar caracterizar, para intentar entender ciertos comportamientos de una mujer que fue exnovia, que es mi exnovia actualmente. Las entradas posteriores a esta han seguido dando cuenta de mis impresiones, de lo que he sentido, de qué ha pasado, de lo que he pensado acerca de mi exnovia. Y la intención, pues, de este espacio, que es, aspiro y quiero que se mantenga así, que sea un espacio secreto, un espacio donde yo pueda decir lo que me venga en gana, sin temor a represalias, sin temor a que ella, por ejemplo, escuche estas cosas, sin temor a que ninguna persona que tengamos en común pueda venir y ver que, y escuchar y llegar y llevarle el chisme que yo estoy haciendo esto. Porque, pues, en primer lugar, quiero que sean unas impresiones, y lo son, absolutamente personales, probablemente muy subjetivas. Entonces, quiero que eso se mantenga así. Yo hoy, ¿qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Hoy estamos a 1 de marzo de 2023, hoy es miércoles. La semana pasada, el día jueves, volví a ver a mi novia, a mi exnovia, perdón, la vi cerca. Eso fue el día jueves. El día sábado también la volví a ver. Más o menos a partir del día sábado he tenido problemas para conciliar el sueño. He tenido insomnio, he tenido una sensación incómoda en la boca del estómago, lo cual indica que hay un tema emocional de incomodidad, más concretamente angustia. Hoy estamos a miércoles, la última vez que la vi fue el sábado. Aquel sábado no pude dormir bien, el domingo más o menos, el lunes más o menos, y ayer martes no pude dormir. Básicamente me costó mucho conciliar el sueño y es, pues estaba pensando continuamente en ella. El día sábado, bueno, yo creo que tengo que contextualizar, explicar un poco el contexto y las circunstancias de cómo la conocí, dónde la conocí. Es decir, que cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Creo que tengo que poner un poquito en contexto para aquellas poquitas personas que escuchen este podcast inútil. Bueno, inútil no, mi intención es desahogarme, es encontrar la catarsis, es también dejar un registro. Entonces, bueno, para explicar un poco el contexto, es de la siguiente manera. Como les había dicho en los podcasts anteriores, no voy a mencionar su nombre, porque pues quiero que se mantenga así, en caso de que, espero que no pase, pero en caso de que estos audios salgan a la luz, pues quiero proteger su identidad. Yo conocí a la Mona Linda en grupos de 12 pasos. Listo, hasta ahí. Lo que sea que ustedes quieran entender o lo que eso quiera que eso signifique. Entonces, bueno, nos conocimos en estos grupos. Nosotros, pues, nos reunimos con mucha regularidad. Nos reunimos todos los días. Yo la conocí en esto, ¿sí? Si quieren saber, ustedes pueden buscar qué significado se pasa. Bueno, el caso es que la conocí en un grupo de 12 pasos. Comenzamos a salir, comenzamos a conocernos. Y comenzamos una relación. Desde mi perspectiva y según mis cálculos lógicos, nuestra relación, pues para sumarla toda dentro de un paquete, duró más o menos un año y medio, ¿sí? Algo más de un año y 6, 7 meses, con altas y bajas. Es decir, hubo momentos donde nos agarrábamos, durábamos 2, 3 meses separados, volvíamos. Nuevamente nos agarrábamos, durábamos una semana sin hablarnos, volvíamos, nos agarrábamos, volvíamos, terminábamos disgustados 2 meses, volvíamos. Y así duramos unos, como les digo, unos un año y 6 meses más o menos. Luego, por eso digo, dentro de un punto de una dentro de un punto de, dentro de una línea de tiempo del punto A al punto B, incluyendo las bajas, las separaciones. Sería año y medio, lo cual indicaría que no es un año y medio, sino probablemente por ahí 8 meses, 9, para ser optimistas, que hayamos tenido una relación como tal, pues juntos. Listo. No entraré en más detalles de por qué hubo estas altas y bajas. Bueno, pues no quiero entrar en esos detalles. Simplemente, pues nos conocimos en este contexto. Por lo tanto, tenemos muchas personas conocidas en común. Entonces, ella asiste a otro grupo en otra región, en otro punto de Bogotá. Un grupo al que, entre otras cosas, yo la llevé. Y yo asisto a otro grupo en otro punto de Bogotá. ¿Sí? Entonces, teóricamente, y es como una especie de pacto tácito entre los dos, porque nunca se habló cuando nos separábamos, cuando terminamos. Hay un acuerdo tácito, creo yo, y es que yo no voy a tu grupo, porque pues probablemente te incomodaría si voy. Tú no vienes a mi grupo. Porque yo me incomodaría, porque te voy a ver, porque sí. Resulta que los grupos, pues cumplen, celebran tiempo de estar abiertos. Entonces es una celebración que se hace anual. Entonces resulta que el grupo donde ella está asistiendo tenía una celebración el pasado fin de semana. Y pues esa fue la justificación para ella asistir al grupo, para dejarnos una invitación y para, etc. Y pues ese día la vi. Evidentemente la vi. Entonces hasta ahí, pues pues bueno, listo, sí, digamos que se justifica su presencia en el espacio que es. Que yo considero mi espacio, que yo considero mío. La del jueves ya no tanto, porque pues no sé. Porque tenía que estar. La del jueves, perdón, la del jueves sí. Pero el día sábado también asistió y la del sábado pues no está tan plenamente justificada, sí, porque yo digo, pero ¿por qué estás allí? Sí. Bueno, el caso, muchachos, es que no, yo 3 días y uno. 3 días, básicamente, casi 3 días sin dormir y uno mal durmiendo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la razón de esto? ¿Me afectó tanto verla? O sea, todavía la quiero, siento nostalgia, la extraño. Sí, es posible que esas cosas sean ciertas. Sí, hay nostalgia, la extraño. Extraño el arrunchis, extraño pues que nos quedemos juntos, extraño el sexo, por supuesto. Extraño salir con ella, extraño que nos vean juntos, cogidos de la mano. Extraño el orgullo que sentía yo cuando salía con ella a la calle, porque salir con ella a la calle básicamente era un espectáculo donde. Yo comenzaba, donde al principio era incómodo, pero yo ya empecé a sentirme halagado, respetado, envidiado, y esa sensación me gustaba. Entonces sí extraño esas cosas. Por supuesto, sí, extraño ese tipo de cosas. Y como decía, pues por supuesto que hubo una cantidad de momentos que compartí junto a ella. Y a pesar de que han pasado 5 meses desde el día que terminamos, eso fue el 25 de octubre del año pasado. Entonces estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No, vamos para 5 meses. 25 de octubre a 25 de noviembre, un mes. Diciembre, 2 meses. Enero, 3 meses. Febrero, 4 meses. Marzo, 5 meses. Vamos para 5 meses. Entonces, claro que la extraño, weón. Y yo opté por eliminarla de todas partes, opté por eliminar y bloquear su número de WhatsApp, opté por bloquearla de Instagram, opté por bloquearla de correo electrónico, limité, casi que destruí cualquier posibilidad de comunicación virtual con ella. Por sugerencia de mi mentor, por sugerencia de la persona que me acompaña en mi proceso, he estado haciendo esas cosas, pero pues a partir de que la vi, la desbloqueé de WhatsApp. No me sé el número de memoria, a Dios gracias, pero ya la desbloqueé, con la esperanza de que me escriba, de que se dé cuenta que la desbloqueé. Ustedes que son más duchos y más jóvenes que yo, probablemente, si me sacan de la duda, y es que si a un contacto bloqueado yo todavía puedo ver su foto de perfil, es porque ese contacto me tiene en su lista de contactos, ¿cierto? Bueno, el caso es que anoche, hacia las 2, 2:30 de la mañana, en mi incapacidad de poder conciliar el sueño, me subí al tercer piso de mi casa a fumarme un cigarrillo y cedí al arrebato de escribirle un correo electrónico. Entonces le mandé este correo electrónico. No me arrepentí al instante, me arrepentí como a la media hora después de haber reflexionado sobre lo que hice, sobre las cosas que dije. Básicamente ese correo electrónico decía que no podía dejar de... Bueno, voy a parafrasear porque ¿qué hice después de esa media hora de reflexión? Lo borré de enviados y lo borré de la papelera, entonces no lo tengo, pero sé que le llegó. Parafraseando este correo decía lo siguiente: no puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de sentir, siento que te extraño muchísimo, te deseo, te amo, te quiero. Y continúa: ojalá hayas encontrado un hombre que te valore, te quiera, te respete. Y te valore como yo no te valoré. Luego le dije: no me contestes este correo, no importa. Solo quería pedirte perdón. Le repetí unas 3 veces la palabra perdón y lo envié. Pues sí, después de reflexionar, creo que no estuvo bien haberle enviado ese correo. Porque, pues, marica, llevamos 4 meses, pues, determinados. Por supuesto que ella, también como yo, está en todo su derecho de rehacer su vida, de encontrar una nueva pareja, si a bien lo tiene a hacer, así como yo, weón. Ese es el esa es la forma de pensar que yo debo asumir, sí. Se supone que somos personas adultas y que yo debería desearle todo el bien que del mundo. Bueno, de pronto lo que sucedió conmigo fue que no nos entendimos, definitivamente no nos entendimos. Y probablemente encuentre un chico, un hombre con el que sí pueda entenderse, que la pueda complacer en todo lo que y pueda llenarla en lo que en las en, pues en lo que ella quiere que un hombre la llene, ¿sí? Entonces, eso fue lo que le escribí. ¿Qué pasó el sábado? El sábado fue con ropa deportiva. Bueno, yo trato de no hacer contacto visual, pero lo hice ese día porque pues, el espacio donde nos reunimos ese día estaba muy lleno, entonces no había sillas, tuve que ingresar, pues tuve que cruzármela. El espacio que tenemos es un poco pequeño para más de 50 personas, entonces, bueno, el caso es que tenía un saco de hombre puesto. ¿Y por qué lo sé? Pues porque ella usaba mis sacos también. Entonces, creo que está saliendo con otra persona. Y está bien, weón. Pero no dejo de sentirme, pues, mal por eso. No dejo de sentirme defraudado conmigo mismo. Tal vez por eso. Sí, me siento mal. Pero pues creo que está en todo su derecho y ojalá de verdad sea un tipazo y ojalá la haga feliz y ojalá la haga crecer y ojalá sea feliz, weón. Que yo también quiero encontrar esa felicidad que ya sé que no es con ella. Aunque puede que no, pero bueno, el caso es que seguramente no debió haber enviado ese correo, lo envié. Y ya. Entonces, tal vez yo me he llenado de justificaciones. Me he llenado de mucha. Estoy muy contaminado de literatura. El libro que les comento, el libro que abrió la serie de podcast de este blog. Pues sí me rayonó la cabeza. Pero al mismo tiempo, pues sí. Sigo manteniéndome en la posición que sostuve en esa primera entrada de podcast donde decía que pues era, me parecía que era un libro, es un libro bastante absolutista, es un libro muy psicorrígido, es un libro que puede dar pistas, pero que no es una receta sine qua non, ni es una receta. Ni que es una verdad revelada, bueno. Si es una opinión y es una postura de una persona que es profesional y que tiene experticia en su área, pero no es la verdad absoluta, no es la verdad revelada, bueno. Sin embargo, cuando me acerqué a ese libro, pues a lo mejor lo asumí como una verdad revelada, sí. Porque vuelvo y digo, la mona tiene rasgos, bueno, que están descritos en ese libro, sí tiene rasgos, tiene ciertas tendencias, se parecen cosas a ella, pero yo no puedo declarar que, yo no puedo declarar que ella se ajuste perfecta y completamente a ese perfil, bueno, no puedo decir eso. Creo que es una chica que también siente, creo que es una mujer que probablemente está encontrando su camino en el mundo, que lo es, mal que bien lo está tratando de hacer, ¿sí? Que yo me he dedicado a juzgarla mucho, demasiado, por mis miedos, por mis prejuicios, por mis lecturas irreflexivas como de ese libro y otras lecturas muy reflexivas. En el sentido de que yo debo acercarme a esas lecturas, pero tengo que reflexionar, no puedo asumir ciertos mensajes y ciertas literaturas como si fueran la verdad, weón, y atacar al mundo entero con el libro en la mano y alzando el libro y mostrando y diciendo que es que esa es la verdad, porque eso no es así, weón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy grabando esto? ¿Por qué estoy registrando esto? Porque en primer lugar, quiero dormir bien. En segundo lugar, me surgen varias hipótesis de lo que pueda estar pasando. De pronto no es la mona, sino que es apenas. Probablemente es un síntoma, es algo sintomático. algo más profundo está pasando conmigo que poco tiene que ver con ella y que sí tiene que ver con ella. Y es hace 1 año y 3 meses mi mamá falleció. Mi madre fallece el 13 de julio de 2021 a la 1:10 de la mañana de un cáncer de útero. Y pues digamos que siento que eso está conectado con la Mona, siento que eso está conectado con este conato de obsesión que me está surgiendo por la Mona. Digo conato porque no creo todavía que sea una obsesión, pero si no hago algo, si no lo detengo en los próximos días, en las próximas semanas máximo, se va a convertir en una obsesión que va a ser difícil de parar, donde voy a tener que buscar ayuda profesional y no quiero eso. Siento que la muerte de mamá está relacionada con la Mona, con este conato de obsesión. ¿En qué sentido? Mi hermana vive fuera del país. Cuando mi mamá comenzó a tener dolores, mi mamá vivía con mi hermana, pero mi hermana, mi mamá, 1 año antes de fallecer, ella vivía con mi hermana, pero decidió venirse a Colombia, que quería venirse a Colombia, que ya no quería. Y listo. Entonces llegó otra vez mi mamá acá. Yo estaba feliz porque mi mamá estuviera con mi hermana. Mi relación con mi mamá, pues no fue la mejor. No fue la mejor, debo tengo que decirlo. No fue la más sana tampoco. Yo estaba feliz de que mi mamá estuviera por allá. Yo estaba feliz de estar aquí solo. Yo estaba feliz de no tener su presencia. De que su larga sombra no estuviera cerca a mí. Yo estaba feliz de eso. Ella duró 1 año por allá y al año se vino para acá. Cuando llegó, pues yo la recibí muy mal. Mi recibimiento fue en una de las peores actitudes que puede tener un hijo. Pero bueno, como a los 2 meses mi mamá comenzó a tener los dolores. Mi mamá comenzó a tener dolores. Comenzó a enfermarse, comenzaron a hinchársele las piernas, comenzó a sentirse mal. No sabíamos qué podía hacer. Y en el decurso de, ¿cuánto fue eso? Tal vez 6 meses, ¿cierto? Bueno, mi mamá se le comenzaron a hinchar las piernas a mi mamá, se le comenzó a hinchar el abdomen a mi mamá. No recuerdo cómo nos enteramos, cuándo fue el día, cuándo fue que nos enteramos que era cáncer. No recuerdo, la verdad. No recuerdo bien. No recuerdo bien, pero bueno, el caso es que mi mamá comenzó con sus dolores, comenzó con el proceso. Y pues ya los últimos 15 días los pasó en el oncológico de Teusaquillo. Sí, fueron 15 días más o menos. Entonces, con mi hermana cuidaba a mi mamá de día, porque yo en el día trabajaba y yo cuidaba a mi mamá de noche. Por alguna extraña razón, yo presentía que a mí me tocaba pasar la última noche con mi mamá. Por alguna extraña razón yo sentía que eso iba a pasar. Y efectivamente sucedió. A la 1:10 de la mañana del día 13 de julio de 2021, mi mamá que ya estaba hospitalizada, por supuesto, llevaba hospitalizada. Llevaba hospitalizada. O sea, tuvo una primera hospitalización y de la hospitalización nos llevaron, nos mandaron a la casa. Y en esa segunda hospitalización, pues tocó, o sea, tocó volverla a hospitalizar. Entonces, ese día mi mamá murió, mi mamá murió. Mi mamá tenía un respirador artificial. Todas las noches que me quedé con mi mamá, me quedé haciendo algo que ella me enseñó muy bonito, que se llama el Gayatri Mantram. Y todas las noches lo hacíamos, lo hacía con ella. Lo único que le pedía a los dioses del Tíbet, a la Divina Providencia, era que hicieran su tránsito de este mundo concreto al mundo espiritual lo menos doloroso posible, porque pues ya hace un mes sabíamos que pues no había nada que hacer. Y yo sabía que me correspondía la última noche con mi mamá. Y todos los días hice el Gayatri con mi mamá. Y haber hecho ese mantra en esas circunstancias, pues me hizo estar muy tranquilo. A pesar de que pues ya sabía que en cualquier momento iba a pasar, yo estaba muy tranquilo, o creo que estaba muy tranquilo, no. Yo miro en retrospectiva y no sé si era tranquilidad o estaba pasmado. No, yo de golpe digo que sí estaba tranquilo. Entonces, esos últimos días fueron ocasión para pedirle perdón a mi mamá. Aunque pues ya estaba inconsciente, básicamente ya no, básicamente que, pues ya no era consciente. Sin embargo, pues le pedí perdón, seguí orando por ella. Y estuve todo el tiempo muy tranquilo cuando las enfermeras pues pasaban más o menos frecuentemente, porque ellas sabían. Una de ellas, una chica de cabello castaño, muy, muy bonita ella. Siempre hay tiempo para la maldita lujuria, ¿no? Aún en las peores circunstancias, más traumáticas, siempre hay tiempo para ver culo, ¿sí o no? Bueno, el caso es que esta chica me dijo que le avisara cualquier cosa que pasara. Yo sabía a qué se refería con. Sí, entonces ella me dijo que le avisara si pasaba cualquier cosa, ¿no? Estaba tan sereno y tan tranquilo que tuve tiempo para mirar el celular apenas me di cuenta que el respirador artificial dejó de moverse. Llamé a la chica. Ellas le tomaron sus signos vitales, porque eran tres. Fueron por un aparato que llevaban en una mesa de ruedas para tomarle los signos y pues sí, efectivamente, mamá había fallecido a la 1:10, el 13 de julio. Y yo estaba tranquilo. Pues yo ayudé a ponerle la mortaja. Un vestido en tela quirúrgica de color azul. La ayudé a colocar en una bandeja metálica para que la llevaran a la morgue. Hasta allá no fui, pero recogí las cosas de mi mamá que teníamos ahí en una maleta. Al lado de... Era una habitación dividida por cortinas y había tres personas, todas señoras. Creo que estaban solamente dos. La señora, mi mamá estaba en la mitad, ¿no? Como Cristo. Oiga, sí, no había pensado en eso. Como Cristo, weón. O sea, era una habitación donde habían tres camillas, pero no, pero era una habitación cómoda, no, era una habitación apeñuscada ni esto, pero mi mamá estaba en la mitad, a su derecha y a su izquierda habían dos señoras más, y la señora a la derecha de mi mamá como que también había fallecido, me parece, porque no estaba, o sea, solo estaba la señora a la izquierda. Bueno, cuando pasó todo esto, pues yo... Pues en un gesto de, supongo que de elemental cortesía social, me despedí de la señora. Dije, su merced, hasta luego. Y ella me llamó con la mano. Me dijo, venga, venga, muchacho. Entonces, ella me tomó de la mano y me empezó a decir que Dios estaba conmigo, que no me preocupara, que sí, que es muy duro. Pero que Dios estaba ahí, que tranquilo. Me regaló una Biblia chiquita que aún tengo. Por acá la debo tener a mi lado. Y esa fue la... Y ya me despedí de la señora. Cuando iba sacando la maleta, se me acercó la doctora jefe y me pidió que firmara el acta. Creo que el acta de defunción, si no estoy mal, y la doctora me preguntó, me dijo algo así como, venga, yo estoy aterrado que usted esté tan tranquilo. Entonces yo le atiné a responder que, no sé, estoy como pasmado. Sí, porque me dijo, sí, es la mamá, duele mucho, pero yo estaba muy tranquilo en ese momento, yo estaba muy tranquilo. Como tres personas, el celador hasta incluso me dijo, yo no sé, bueno, firmé eso. Yo le avisé a mi novia, estábamos peleando, como cosa rara en ese momento, pero le avisé, mira, se murió la suegra, se murió mi mamá. Cuando yo le contesté a ella, le valió culo, o sea. Ah, bueno. Pues hay una frase de cajón, impostada, como dice ella. Y ya. Pero creo que primero llamé a mi hermana. Ya no me acuerdo si estoy falseando los recuerdos. Si llamé primero a mi hermana o la llamé primero a ella. No, creo que llamé primero a mi hermana. Primero llamé a mi hermana y le dije. Sí, ya recordé. Llamé a mi hermana primero. Y ella me contestó, aló. Entonces le dije, mi mamá dejó de respirar a la 1:10 de la mañana. Y ella empezó a llorar y me preguntó que cómo así, pero que qué pasó. ¿Qué? Entonces, yo de verdad que yo tenía una, de verdad, una tranquilidad no pasmosa, no, una tranquilidad tenebrosa. Yo llamé a mi hermana y le dije, ¿qué vamos a hacer con mi papá? ¿Cómo le vamos a decir? Me dijo, no, pues esperemos mañana porque no voy a despertar a mi papá a decirle eso. Ok, listo. Entonces, estoy recogiendo las cosas de mi mamá, ya voy para mi casa. Y después llamé a la mona. Yo estaba muy tranquilo, yo seguía muy tranquilo, weón. Bueno, yo pedí un beat, llegué a mi casa. Abrí la puerta cuando subí, pues obviamente se sintió, no podía ser otra persona sino yo, porque cuando llegué, pues mi papá ya sabía, mi papá no es huevón, mi papá. Mi papá llegó y me abrazó llorando, sí. Y yo calmado, weón. Pues no tenía ganas de llorar, weón. La verdad no tenía ganas de, sentía que estaba tranquilo. Y todo se lo achaco a que estaba haciendo el Gayatri. Todo se lo achaco a que duré 15 días, 15 noches completicas con mi mamá haciendo el Gayatri Mantram. Y siento que eso me dio esa tranquilidad, sí. No tenía ganas de llorar, sí. Dejé la maleta, entré al baño, me eché agua en la cara y me acosté. La velación de mi mamá fue al día siguiente, si no estoy mal, sí. O al día siguiente, o a los 2 días siguientes. ¿Qué? Sí, la velación de mi mamá fue a los 2 días siguientes, más o menos. Al día siguiente de lo de mi mamá, o sea, ese mismo 13 de julio, yo me paré a trabajar como si nada hubiera pasado. Salí a hacer mi labor y mi horario normal. Me fui a las bodegas, recogí la mercancía. Incluso hablé con Lady, se llama ella, es una chica, bueno, sí, chica señora, que me vende mercancía hace más de 10 años y ella y le conté, porque pues más allá de nuestra relación comercial, a veces tenemos espacio y tiempo para contar nuestras cosas, muy pocas veces, pero a veces. Entonces le comenté y me dijo, no, mira, tú no puedes hacer eso. Me dijo, el trabajo puede esperar, los clientes pueden esperar, el dinero puede esperar, pero tú necesitas darte tiempo, necesitas hacer un duelo, necesitas tiempo, ¿sí? Ella me dijo que eso estaba mal, ¿sí? Yo estaba, era feliz por estar tranquilo. Y no es que me hubiera alegrado la muerte de mi mamá, weón. Porque de pronto, por lo que comenté en la mitad, pareciera que fuera así y no. Bueno, ya voy para allá. El caso es que la velación de mi mamá, yo llegué tarde a la velación de mi mamá porque estaba trabajando. Probablemente no fue ese mismo fin de semana, pero sí el siguiente o en los 15, próximos 15 días. Ahí debe estar en Google Fotos, pero no quiero revisar. Pero sí, probablemente fue yo creo que a los 8 días, 15, como a los 15 días. Mi novia me dijo que si nos íbamos de viaje fuera de Bogotá, que tenía muchas ganas de ir, que no sé qué, que si nos íbamos a Haití, que sí, 15 días, ¿no? Después del fallecimiento de mi mamá, yo le dije que sí, nos fuimos de viaje fuera de Bogotá. A los siguientes 15 días, bueno, ese viaje a fuera de Bogotá fue nefasto. Porque nos agarramos durísimo, nos agarramos muy feo. Y bueno, una de las tantas terminadas que tuvimos. Sí, una de las tantas terminadas que tuvimos. En menos de un mes yo ya había arrendado una bodega. En menos de un mes ya tenía el mobiliario, en menos de un mes, en menos de 2 meses ya tenía mercancía, en menos de 5 meses ya tenía 2 empleados. En menos de 6 meses había hecho un montón de cosas. Ya había pasado un año donde estaba pagando arriendo de una bodega, donde incrementé mis gastos, donde incrementé mi trabajo. Había pasado un año pagando arriendo. Yo que nunca he pagado arriendo, pues propio, yo he ayudado aquí en mi casa, pero sigo ayudando en mi casa. O sea, pues sigo ayudándole a mi papá porque ahora vivimos solo los dos. Mi hermana se devolvió para Estados Unidos, yo me quedé con mi papá. Vamos para año y 6 meses, que sigo pagando arriendo, que tengo empleados, que tengo. Y de repente surgió una hipótesis, y es que llevo un año y 6 meses y no me he dado el espacio para sentir el dolor por la muerte de mi mamá. No me he dado espacio para eso, no me he dado tiempo para el dolor, no he querido tener tiempo para el dolor. No he querido tener tiempo para el dolor. No he querido tener tiempo para hacer un duelo, porque siento que no lo merezco. Porque me he sentido tan mal hijo, me he sentido que juzgué tanto a mi mamá, me he sentido que tal vez pude haber evitado eso. Porque muchas veces mi mamá, cuando yo le insinué que me iba a ir a vivir solo, ella decía que quería venirse a vivir conmigo. Y la grité y la traté muy mal porque pues quería irme, era por ella. Y solo después de que ella no está me doy cuenta de muchas cosas, ¿sí? Yo no me he dado el tiempo para sentir el dolor por mi mamá, por la pérdida de mi mamá. Yo no me he dado el tiempo, weón. No quiero que la chilladera quede grabada porque eso es harto. Pero no me he dado el tiempo. No me he dado el tiempo, weón. Entonces, no me he dado el tiempo. Yo no le he hecho un duelo a mi mamá. O sea, esta es la hora que yo no he ido a visitar sus restos. En un cementerio aquí en Bogotá. Ella fue cremada finalmente. No estuvimos en la ceremonia de cremación, no recuerdo. Pero yo no he ido a ir a visitar su tumba, ¿sí? No he tenido esa. Ese pequeño detalle de coquetería, sí. Yo juzgué mucho a mi madre. La malinterpreté, no la entendí. Solo ahora, después de que ya no está, entiendo que todo lo que me he dedicado a hacer este año y medio es a evadir. Entonces, la mona se parece a mi mamá, tiene un carácter parecido. Tiene un carácter igual de mierdoso y de chanda. Pero también son buenas mujeres. Entonces, se me ocurre la hipótesis de que tener a la mona a mi lado sería afirmar que o asegurarme que mamá no muere. O sea, mamá no muere así porque está ahí. Además, la mona tiene muchas. Bueno, mi mamá era pelinegra, güey. La mona es mona, ¿no? Pero, ¿qué cosas tiene la mona parecidas a mi mamá? El carácter de mierda, así, malgeniadas, rabonas. Lo lindas. Mi mamá de joven también era una belleza de pueblo. Mi mamá de joven era una mujer muy deseada, muy qué. Entonces mi mamá era una mujer muy guapa, muy deseada por todos los hombres, igual que la mona. ¿En qué otras cosas se parecen? En lo irónicas. Sí. En el sazón. Uy, hay algo que yo tengo que reconocer sobre todas las cosas. No mentiras, no sobre todas las cosas. Yo voy para otras, pero la Mona tiene un sazón excelente, inigualable. O sea, una cosa brutal, una cosa de locos. Le gustan las causas sociales a la Mona. Sufre por el otro. Tanto que puede quitarse sus vestiduras por cubrir al otro, así se quede desnuda. Eso, mi mamá también era así. Entonces no es la Mona, weón. Es que hasta ahora siento la ausencia de mi mamá. Hasta ahora siento que no está. Hasta ahora siento que de verdad se fue, la vieja. Hasta ahora siento que de verdad se fue. Hasta ahora, weón. Año y medio después es que me entero. Año y medio después. Hasta ahora me entero, hijo Santos. Que mi mamá lo bien no está. Entonces, una forma de evitar hacer el duelo es volver con la Mona. Se me ocurre esa hipótesis. Una forma de evitar sentir el dolor por la pérdida de mamá es estar otra vez con la Mona, es buscarla. Porque si la Mona es un reflejo de tu madre, si la Mona se parece a mi mamá, pues es una forma de asegurarme que mamá no muere. Por lo tanto, no tengo que hacer duelo. Pero el precio de hacer esa ecuación tan genial aparentemente, es que va a haber mucho sufrimiento. Porque volviendo a la serie de podcasts anteriores, efectivamente una relación con la Mona, pues sí genera un sufrimiento que hay que asumir. Entonces, el costo de que mamá no muera, el costo de que como no muere, no hay que hacerle duelo, es más alto. Puede llegar a ser más alto. Luego lo que debo hacer es hacer el duelo a mamá y pasar por ese dolor, atravesar ese dolor, porque no me he dado la oportunidad, no me he dado la oportunidad. A lo bien, me la he pasado año y medio es haciéndome el marica. Me la he pasado haciéndome el huevón año y medio, jugando al empresario, huevón. Y pues está bien, pero por dentro se me está pudriendo el alma y yo ni me doy cuenta, huevón. O sea, cuando yo salí de la clínica, cuando pasó eso, marica, se me cayó el mundo, weón. Y yo no quiero aceptar eso. Y yo no he querido aceptar eso, no he querido ver eso, marica. Se me cayó el mundo a pedazos. Se me cayeron las bases que yo creía completamente sólidas de la visión del mundo que yo tenía. Se me cayó el mundo a pedazos, marica, y usted no lo cree. Usted no lo cree, marica. Se cayó el mundo a pedazos, marica, y tú no la crees. Entonces, lo que me corresponde en este momento es hacerle un duelo a mi mamá. Ahora, lo que tengo que averiguar es cómo se hace un duelo. Ahora, eso es lo que me toca averiguar. ¿Cómo se hace un duelo? Y yo creo que mi papá está por lo mismo, weón. Tengo que averiguar cómo se hace un duelo. ¿Cómo puta se hace un duelo, weón? No tengo ni idea. No sé. Y el duelo se lo tengo que hacer a mi mamá, no a mi exnovia. ¿Cómo se hace un duelo? Eso, bueno, toca averiguarlo. Hay que averiguarlo. Probablemente no todo está en internet, pero. O sí, bueno. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, esa es mi gran hipótesis. El origen de estas noches de insomnio no es un recuerdo imperecedero de la Mona, sino un duelo no resuelto, no asumido por la muerte y la pérdida de mamá. Esa es mi hipótesis. No que me duela que haya ido con un saco de un man, que no sé si sea un man, porque es que yo también hilo muy delgado a veces. Puedo ser muy analítico, puedo ser muy observador, puedo ser muy analítico, weón, pero a veces me pifeo feo. Y yo no sé, weón. Bueno, y si sí, pues creo que si sí o si no, no tiene la menor importancia. Si sí, pues perfecto, chévere, weón, que sea feliz, que como dije al principio de este podcast, más marica, que a lo bien que encuentre de verdad el hombre que la haga vibrar, marica. Sí, los dos estamos en un proceso de cambio y por supuesto que yo también anhelo que ella obtenga y cambie esos comportamientos que ella tiene, con los que ha aprendido a vivir, con los que malamente ha aprendido a defenderse en la vida, ¿sí? Ojalá, todos estamos en ese proceso de cambio, marica, y ojalá de verdad encuentre a alguien, marica. Porque tanto ella como yo nos estábamos jodiendo la vida, nos estábamos dando mala vida, nos estábamos haciendo mucho daño, weón. Entonces yo, honradamente, sí le deseo que encuentre una persona que pueda llenar todas sus expectativas. Entonces no es ella, weón. Debo averiguar cómo hacer un duelo, debo seguir hablando con mi guía espiritual, pero quería hacer un registro de esto porque quiero dormir en estos días, quiero hacerlo bien. Quiero pedirle a lo que sea que esté allá arriba o acá adentro, muy adentro, porque soy creyente, sí creo en una inteligencia superior, creo en un poder superior, rector y director del tiempo y de las cosas y de la materia y del mundo concreto, que me guíe, que me ayude a hacerle el duelo a mi mamá, porque eso es lo que creo, esa es una hipótesis, pues no comprobada, no convertida aún en teoría, porque es pues, pero creo que sí, weón, o sea, todas las evidencias me indican que sí, que yo no he hecho el duelo. Me he dedicado a esconderme detrás de la mercancía, detrás del trabajo. Y no he asumido que mi mamá no está, y creo que mi papá está igual. Porque vamos para año y medio y no nos hemos deshecho de nada de mi mamá. Ahí están las cosas de mi mamá, tal cual estaban el último día. Bueno, yo a mi mamá le compré un colchón y eso sí no está igual. Mi papá cogió el colchón y lo pasó para la cama de él. Eso sí no, ahí sí no. Ahí sí hay duelo. Entonces es eso. No sé si alguien escucha toda esta carreta. Digamos que tal vez lo hago para volverme a escuchar en un par de días, dejar reposar y escucharme más adelante. Bueno, en todo caso, si alguien escucha esto por allá, le agradezco por tener la incomodidad de haber llegado hasta el final.